Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? Amigos, compañeros de la ciudad de Buenos Aires, compañeras, ¿cómo andan? Acá estamos. Después de escuchar un buen programa, venimos nosotros. Es decir, después del programa que veníamos escuchando antes, Sonidos Clandestinos, que nos gusta mucho. Dayana está en la operación técnica. Y como bien lo dice los créditos, Camilo nos acompaña en la producción, la artística y todo ese tipo de cosas que son necesarias para hacer un programa de radio. Recién cuando escuchaba La ciudad nos ama y qué dice la canción que usamos ya desde hace casi 29 años, casi 28, que usamos la misma cortina, y yo no sé si nos ama, nos odia la ciudad o nos quiere la ciudad. Bueno, nunca se me ocurrió que es esa parte que nos ama la ciudad. Yo creo que es al revés por ahí. Nosotros amamos a la ciudad, pero la ciudad a veces está furiosa con nosotros. Yo veo eso, que Buenos Aires está furioso con nosotros. O furiosa. Están ocurriendo cantidad de cosas acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tratar de que ustedes tengan acceso a una información. No voy a decir, como dicen todos, que no la escuchan en otros lados. Algunas seguramente la escucharán en otros lados y otras no. Y otras le daremos nuestra impronta, nuestra mirada. Creo que decir que hoy no estamos preocupados acá en Buenos Aires y seguramente en otras partes del país también sería no estar viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Esto que para algunos es una tormenta y para nosotros está todo desquiciado, está desquiciado. En estos días en la ciudad se estaba hablando de la audiencia. Es más, está en todos los diarios que hubo una audiencia para discutir el aumento del gas. No se había empezado a discutir eso y, por ejemplo, a mí me llegó una factura de gas de 2,000 y pico pesos. Y bueno, supongo que salvo aquellos que tienen tarifa social, las cifras que van a llegar son cifras similares, porque uno tiene, ¿qué tiene? Estufa. En los días que hizo mucho, mucho frío, uno siempre ahorró. No fue de aquello que, porque era gratis, usaba mal la estufa, nada. No, nunca fue así. Un calefón, porque hay que bañarse todos los días. Y un horno, porque hay que cocinar. Y si no cocinás, tenés que comer afuera, ¿no? o tener que comer comida fría. En verano por ahí comer comida fría. Lo cual quiere decir que, y esto lo habíamos venimos diciendo hace tiempo, acá en Buenos Aires desde hace un tiempo, primero nos hicieron el engaño que era para igualar con otras partes del país, que pagaban mucho más, y bueno, después nos enteramos que igual les ajustaban, les subían también a los que pagaban mucho más. Así que nos han venido las boletas del gas. La luz, más o menos, es lo más criterioso, a mi juicio. Las facturas de luz ahora llegan 400, 500 pesos, me parece que... hablo acá en la ciudad, manejando la luz que uno maneja. Claro, es época que no hay aire acondicionado, por ahí la gente que tiene caloventores o aires acondicionados de calor también le vendrá más. Aumentó la nafta, todos los días uno se levanta y dice, hoy ¿cuánto aumentó la nafta? ¿1%? ¿2%? Bueno, ayer aumentó un 10%, para juntar, para no ir tan de a poco, metemos el 10%. Ya un litro de nafta está en la super, 33 y pico, y bueno, creo que va a convenir ponerle vino Malbec o Cabernet, alguno bueno, de una buena marca, porque al paso que va la nafta, en cualquier momento empareja. Ya superó a los Tetabric el litro de nafta, así que quédese tranquilo que por ahí supera también a algún buen Malbec. ¿Cómo va la cosa? Y ahí también, estamos muy por debajo acá en la ciudad de los que están en otros puntos del país, así que ni te quiero contar cuando te vayas a pasear por el interior y veas que la nafta está un 20, un 30% arriba. Bueno, todas pálidas, uno dice, bueno, lo único bueno hoy al mediodía, ayer inauguraron la placita que vine siguiendo acá en Bartolomé Mitre y Medrano, y bueno, hoy me pasé por la placita, es más, mañana me voy a ir a la mañana, no voy a trabajar, me voy a ir a sentar en la plaza para ver pasar la ciudad de la furia alrededor mío. Los chicos que vayan, que tienen lindos juegos, la placita. Digo para decir algo que no está mal. Despidos por todos lados, muchos despidos. Hoy teníamos la ciudad, como empecé, ¿no? Era la ciudad de la furia. Teníamos la gente que protestaba por esta idea de pasar los ministerios a secretarías. Bueno, como siempre decimos, Dios está en todas partes, pero atiende en la ciudad de Buenos Aires. Así que todas las protestas, las que son de la ciudad de Buenos Aires como las que no son, todas se dan acá en la ciudad. Despido, después vamos a ir viendo cómo ampliamos algunas cosas para que se enteren mejor. Despidos en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el conocido ISER, en el ENACOM. Más de 500 caídas de contrato, que son despidos, en el Ministerio de Agroindustria. Son todos despidos, y esto también hay que decirlo, también hay que decirlo. Esto de paso a planta, pasaba hace unos años y ahora sigue pasando, paso a planta a mis amigos para que no los puedan despedir y dejo con contratos a aquellos que les tuve que dar momentáneamente un cargo en el Estado porque es militante, porque colabora en algo y lo dejé ahí colgado y encima el militante, el posta, estaba en planta, no sé, ¿me entienden? Les daban un contrato basura y bueno, y ahora le sacan el contrato, lo cual es lo mismo que despedirlos. La legislatura va a votar el código urbanístico, ahí también protestas de cantidad de organizaciones y vecinos. No se reformó lo del UNICABA, pero ahora se va a hacer el que un mixto entre la universidad y los profesorados, esto también convocó a cantidad de movilizaciones. Rechazo de algunos trabajadores. Hay una interna en el sindicato del subte. Los trabajadores, la cúpula del sindicato, con Beto Pianelli a la cabeza y con Néstor Segovia, festejaron el aumento. Dijeron que habían logrado un muy buen acuerdo con Rodríguez Larreta. Ese buen acuerdo es, y a cambio firmaron la paz social hasta diciembre. Ese acuerdo sería con un 25%, 25,5% el acuerdo salarial, una recomposición del 3,6%, una suma fija de 4.000 y la eliminación de la cuota sindical compulsiva de la Unión Tranviarios Automotor. Esta es lo que informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Metro. Algunos delegados de base de algunas líneas salieron a cuestionar esto, a cuestionar el derecho a la protesta, porque dicen que no se puede acordar que no van a protestar de acá a diciembre y que el aumento no cubre las expectativas. Recordemos que ya se habla de una inflación del 40%, ¿eh? Por eso mañana habría paritarias acá en la ciudad de Buenos Aires de los docentes y pediría, por lo menos la propuesta que lleva UTE, un 42% de aumento. Y si no se lo dan, paro el 12 y el 13. Otros sindicatos ya directamente llamaron al paro el 12 y el 13 la semana que viene, como la Unión Docentes Argentinos. Recordemos que acá en la ciudad hay 17 sindicatos, así que ahí tenemos otro problema. Se cerró la semana pasada una oferta para los docentes universitarios, que aparentemente la mayoría de los gremios estaría de acuerdo. Esto se logró, que es un aumento que rondaría el 25%, pero se habla de cantidades que a veces lo que hay que ver es de dónde a dónde cierra, porque en general hay cláusulas de revisión después, ¿no? Así que aparentemente les cerraría el acuerdo y después se volverían a reunir más adelante y se solucionaría aparentemente el tema de las universidades. Bueno, todo esto es lo que está pasando. Realmente va a haber que pelearla mucho para no perder el poder adquisitivo, porque hemos tenido en los últimos años, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, porque el ajuste va en todo el país, pero fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, que teníamos algunos subsidios, como que teníamos el transporte más barato. Recordemos que ahora en septiembre aumenta otro peso más y el otro mes otro peso más del colectivo. Es decir, es verdad, me pueden decir, me lo dicen siempre en el interior, ustedes ahora van a llegar a 3 y pico, nosotros estamos en más de 18 ya hace como un año. Pues te puede decir un cordobés o un rosarino, más de 17. Así que ahí, pero bueno, a nosotros el golpe es fuerte. Uno iba tomando como que todo eso era parte de, para que no se licuara, el salario. Nos llegó también datos de que despidieron a 6 trabajadores en Mondelez. Mondelez es esa firma que hace todo lo que se te ocurra, desde el jugo Tang hasta las galletitas Express, hasta Terrabús y lo que se te ocurra. Era Kraft antes. Bueno, ahí hay despidos y dicen que hay una lista de 200 trabajadores más. Los acusan de ausentistas. Por supuesto, los trabajadores están en desacuerdo y la comisión interna ayer estuvo protestando frente al portón de la fábrica. Dicho todo esto, hay algo que no quiero dejar de decir. El momento es muy crítico, ¿no? Muy, pero muy crítico. Hay mucha gente angustiada, mucha gente muy angustiada, porque no le alcanza el salario, porque teme por la salud, porque teme por la educación, por todo lo que se está viviendo. Ahora, me parece que tenemos que, sobre todo aquellos que tenemos un micrófono, chequear, ver, porque hoy la gente, o el pueblo, o muchos, utilizan los medios, las redes sociales, para divulgar cosas, y hay mucha carne podrida. Y las cosas que están mal hay que decir que están mal, pero las cosas que todavía no están mal hay que decir que en todo caso todavía no están mal y que pueden estar mal más adelante. ¿Por qué digo esto? Hay algo más angustiante que tener SIDA, tener cáncer, tener ese tipo de enfermedades. No creo que haya algo más angustiante y que dependés de medicamentos que te entregan, ¿eh? Y que el 70%, por ejemplo, de los enfermos de HIV reciben los medicamentos de los sectores públicos, ¿eh? De los hospitales de la ciudad, es decir, gratuitamente de sectores públicos. ¿Por qué digo esto? No hay algo más angustiante que eso. Puede haber otras cosas, vos me podrás comparar, pero eso es muy angustiante. Entonces, si vos decís, reducen el Ministerio de Salud y sacás al otro día una carta, no, prepárate porque la semana que viene no va a haber más remedios para la lucha contra el SIDA, prepárate porque no va a haber más remedios oncológicos, vos estás generando un terrible problema. Ahora, si es verdad, no estás generando un problema, estás advirtiendo que está pasando eso. Entonces, de buena fe lo advertís. Ahora, hoy lo escuché al doctor Pedro Kahn. Pedro Kahn es un referente de la Fundación Huésped y dijo hasta diciembre que se queden tranquilos todos los que tienen VIH y otras enfermedades porque no falta un solo remedio hasta diciembre. ¿Eh? Dijo, después hay que ver, pero dijo él, yo creo que el mayor problema que tiene este gobierno es, él lo dijo con otras palabras, pero es que hace tarde las licitaciones, hay una cosa de ineptitud y burocracia. Eso es lo que él dijo. Entonces, yo digo lo que dijo Pedro Kahn, y yo sabe una cosa, entre Pedro Kahn y esa chica que dicen que echaron del ministerio, que está en todas las redes y que dice que no va a haber más remedios que el próximo mes, que la semana que viene, le creo a Pedro Kahn, por ahora. Si no, haré mi autocrítica y diré, uy, se equivocaron, vieron, no llegamos a diciembre. Y yo creo que después, dice el propio Pedro Kahn, hoy dijo el propio Pedro Kahn, lo pueden buscar porque en algún medio lo dijo, en varios medios, dijo, no creo que haya problema porque inclusive este gobierno está negociando para comprar más baratos los medicamentos, está tratando de hacer un acuerdo. Y ese por ahí es el problema, ¿no? En el tratar de hacer un acuerdo y de eso. Esto no es para lo único que digo esto, es para que toda esa gente que uno conoce, bastante gente, compañeros de trabajo y otra gente, que no tengan angustia, porque es muy feo tener SIDA y encima tener angustia. Pedro Kahn lo dijo, y le creo, ¿eh? He charlado algunas veces con él, bueno, acá ha trabajado el hijo de él, que también tiene la trabaja, recordemos, es el infectólogo, el de la Fundación Huésped, y dijo, estoy cansado en el hospital, ayer me venía toda la gente, doctor, ¿qué vamos a hacer? No hay más medicamentos. Era una manifestación de personas, él está en el Hospital Fernández, diciéndole que, ¿qué pasa? No va a haber. Bueno, el que hace eso, yo insisto, creo en Pedro Kahn, Yo no lo voy a calificar. No lo voy a calificar. Pero me parece que no está ayudando. Si quieren que... Miren, si quieren que se vaya Larreta, si quieren que se vaya Macri, tienen miles de cosas, si ustedes quieren. Pero no le mientan a la gente. Por favor, se los ruego. No le mientan a la gente. No le mientan a la gente. No manden video la semana pasada con los videos del famoso gerente que le decía no tengo dólares y todas esas hijaputeses que se montan. Esas cosas no son verdad. Ahora sí son otras verdades. Los despidos son verdad. Los ajustes son verdad. Hay cantidad de cosas que son verdad. Pero no le mientan. Porque después nadie les cree nada. ¿Entienden? ¿Entienden? En la ciudad de Buenos Aires hay gremios que se dedican a eso, a mentirles a la gente. Y lo único que quieren, le mienten a la gente porque lo único que quieren y que buscan es ver cómo se salvan de no ir presos por ladrones. Así que esperemos. Insisto, las redes sociales son de terror. Bueno, me angustio mucho, porque estamos en una muy mala situación, pero hacer que se muera gente diciéndole mentiras, no. Después de diciembre, en todo caso, vamos a hablar, pero hasta ahora, déjenlos vivir hasta diciembre, por favor. A los enfermos oncológicos y a los enfermos de SIDA. Déjenlos vivir y que reciban su medicamento tranquilamente hasta diciembre. Después seguimos hablando. Y si hay que decir que puede haber problemas, digámoslo con las cosas en la mano. Pero no le mentamos a la gente. Sácame del aire. Es lo que hoy me pasa a mí. I've been hurt, que quiere decir yo estoy herido. Y esta es una banda que se llama Bill Dill and the Rondells. Yo estoy herido. I've been hurt. Forma diferente de perder la razón. No, que quiero aclarar algo por lo que dije. Yo dije, déjenlos vivir tranquilos aquellos que tienen estas enfermedades hasta diciembre, porque por supuesto que hay que estar movilizado para evitar que después falten los remedios. pero tenemos que ir viendo cómo esto se desarrolla, porque por ahí en noviembre ya está todo totalmente solucionado. Y lo digo, y en esto, ojo, que cuando yo lo dije con mucha bronca, pero la noticia fue dada así, que iban a faltar remedios en todos los medios. Salió en Clarín y en todos los medios oficialistas, opositores, hablo de Clarín, lo dijeron todos los días en las 7:50, Víctor Hugo Morales, el que se le ocurra, estuvo hablando de que la semana que viene o en un mes más no había más remedio. Por eso yo hoy comentaba lo que hoy dijo el doctor Pedro Camp, para llevar tranquilidad a toda esta gente que viene siendo angustiada hace mucho tiempo. Hace 4 años le dijeron que a partir del 10 de diciembre no iba a tener más remedios. ¿Se acuerdan de eso? Así que la vienen angustiando hace tiempo, y ahora esto que todos anden diciendo eso, bueno, no obstante, estemos alerta, porque en el recorte puede pasar algo de eso, y entonces ahí, con datos concretos, sí salir a tratar de evitar que a esta gente le falte remedios. Cambiamos de tema. La semana pasada hubo una audiencia por las concesiones en el Ecoparque, en el ex zoo. Y bueno, varias organizaciones como la ONG Animalista Sin Zoos denunciaron y se opusieron a las se oponen a las concesiones que se quieren hacer en el ecoparque. Por eso estamos comunicados con Malala Fontán, de la ONG Animalista Sin Zoo. ¿Qué tal, Malala? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por atendernos. A ver, contame un poquito, Malala, un poco de lo que fue la audiencia la semana pasada y qué está pasando en el ecoparque, que si no me equivoco, los animales que no fueron sacados se van muriendo de a poco, ¿no? Sí, tal cual, porque bueno, el zoológico, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo cerró en noviembre del año pasado, lo tapió y empezó a hacer obras de remodelación. Y las empezó a hacer con 1000 animales adentro. Las obras, que incluyen palas mecánicas, martillos, mecánicos, taladros, obreros que van y vienen, generan estrés en los animales, y por eso, bueno, murió un rinoceronte y murió la jirafa Jackie. Uh-huh. Amén de un montón de animales más que murieron cuando empezaron con la remodelación de la punta de Plaza Italia, que cualquier persona que pase por Plaza Italia levanta así la lona y puede ver como dinamitado, ¿no? Sí. Murieron decenas de carpas, murió un mono tití, murieron ciervos en el traslado a La Plata. Lo que está sucediendo es que hay un apuro por sacarse a los animales de encima, y claramente hay un tema de negligencia, porque no se te pueden, ni en el peor zoológico del mundo, se te mueren 2 grandes vertebrados como un hipopótamo y una jirafa en el lapso de 10 días. Uh-huh. En el peor zoológico del mundo. Uh-huh. Y esto que quieren hacer ahora, el oficialismo, es un proyecto de ley que quiere concesionar a 10, 15 y 20 años. Sí. 21 edificios que se encuentran adentro del zoológico, muchos de ellos, la gran mayoría, son del patrimonio histórico nacional de todos los argentinos. Sí. Y en la mitad de esos edificios hoy viven animales. Uh-huh. Con lo cual es muy peligroso lo que quieren hacer, porque básicamente vos no podés pensar en un negocio, sí, inmobiliario con 1000 animales adentro. No, o sea, claro. Ahora, en algún momento le preguntaban a Rodríguez Larreta y decía que era muy difícil sacar animales, sacar, por ejemplo, a la jirafa. Bueno, ahora vos me decís que justamente fue una jirafa que murió. ¿Y ustedes cómo ven esto? ¿Cómo habría que hacerlo esto? ¿Cuál sería la contrapropuesta de ustedes, ¿no? La contrapropuesta nuestra fue la que estuvo en la legislatura con el nombre de Jardín Ecológico y que perdió frente al proyecto del oficialismo en, sí, el año 2016. Nosotros sabemos que es un proceso muy complejo el de reconvertir un zoológico y encerrar un zoológico. Nunca estuvo en la mente del jefe de gobierno cerrar el zoológico, porque el zoológico va a continuar abierto, va a tener animales en exhibición, van a seguir reproduciendo produciendo y van a seguir mandando otros zoológicos, con lo cual sí. Ecoparque no tiene nada, es un ecoverso, digamos. Nosotros decimos que es un ecofraude. Sí. Nosotros lo que proponíamos era trasladar a aquellos animales que se puedan trasladar a santuarios, que son lugares donde el animal vive en semilibertad, sí. y la manutención es de parte del mano del hombre, porque los animales no los puedes reinsertar en su hábitat. Uh-huh. Hay unos muy pocos que provienen del tráfico que sí son rehabilitables y reinsertables en su hábitat, pero son muy pocos. La mayoría de los animales de los zoológicos tienen el chip quemado, porque el encierro y la exhibición los vuelve locos. Entonces, y además son animales que ya fueron criados en cautiverio, nacidos en cautiverio, entonces es imposible reinsertarlos en ningún hábitat, porque son animales que no saben hacer nada, son animales inútiles en la naturaleza. Uh-huh. Entonces, nosotros sabíamos esto, y lo que nosotros proponíamos era que los animales no se reprodujeran más, que se les acondicionara sus recintos y que se queden, y cuando el último animal del zoológico de Palermo se muera, podemos decir que el zoológico cerró. Pero eso es un proceso largo, trabajoso, que requiere tiempo y que requiere mucho esfuerzo y que requiere dinero, cosa que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está dispuesto a hacer, no quiere hacerlo, no lo quiere hacer bien, porque si lo quisiera hacer bien, no se le hubiera muerto una jirafa y no se le hubiera muerto un rinoceronte a la mitad de la edad biológica en la que se tienen que morir. La jirafa se murió por úlcera perforada, y en cualquier mamífero, vos, yo, una jirafa, la úlcera indica un altísimo nivel de estrés, porque las úlceras perforan el estómago, porque se genera la gastrina, que es ácido clorhídrico. La gastrina se genera por estrés y el ácido clorhídrico perfora el estómago y pasa al organismo y terminan muriendo de una infección generalizada y de una falla multiorgánica, digamos, ¿no? Que fue lo que le pasó a la jirafa Jackie. Y lo que le pasó al rinoceronte fue que el macho, que se llama Gaspar, que ahora las fotos que circulan son terribles porque está piel y huesos, producto del estrés también, como hicieron obras de refacción en su recinto, un macho dócil, pacífico, se la pasaba dando cornadas a Ruth. Se la pasaba pegándole cornadas a Ruth, la rinoceronte. ¿Por qué? Producto del estrés. Entonces, si el gobierno de la ciudad no aprendió con dos muertes de estos, de dos animales, como una jirafa y como un rinoceronte, la lección es porque no les interesa y porque lo único que quieren hacer es un negocio inmobiliario en uno de los predios más caros de la Argentina. Claro, ahí hay 21 edificios, ¿no? Hay 80 edificios y los que ellos quieren concesionar son 21. Y no solo son edificios, sino son las áreas circundantes de esos edificios donde hay estatuas de Lola Mora, donde hay árboles de más de 150 años, etcétera. O sea, lo que se está rematando es el patrimonio cultural de todos los argentinos, se está privatizando a privados, como si no hubiéramos aprendido ya. El zoológico estuvo en manos de privados durante 20 años. Claro. Y el zoológico llegó a la ruina que es hoy, gracias a privados y gracias a la falta de control del gobierno de la ciudad. Claro. Ahora, Malala, la audiencia, tengo entendido, por otra gente que me comentó, que la mayoría de los que se anotaron para hablar estaban con tu posición, es decir, con esta posición. Exactamente, en la audiencia se escucharon voces a favor de los animales, se escucharon voces de ambientalistas, se escucharon voces de patrimonialistas, y el 98% las ponencias fueron contrarias a este proyecto de ley, porque es una locura. Claro. Es una locura. Ahora, esto marcha, ¿no? Lamentablemente, digo. No paran concesión en privado en 20 años y pretenden manejar 21 concesiones. Claro. Sí, esto sí, tienen mayoría. O sea, tienen el bloque Lustó de su lado, tienen mayoría. Van a entregar. Bueno, el zoológico creo que es el reflejo de lo que pasa en el país. Y yo no soy una persona de ningún partido. Malala, ¿te podés correr un poquito que se te entrecorta? ¿Qué decías? Que el zoológico es una muestra de lo que está sucediendo en el resto del país. Y yo no soy una persona de ningún partido político, lo quiero aclarar, porque muchos me tildan de ser del partido opositor o de lo que fuere. Mi único partido es la Liberación Animal. Sí. Y la realidad es que, nada, lo que está pasando en el zoológico es terrible. Y la gente además piensa que los animales no están ahí, porque ellos fueron muy inteligentes. Cuando ellos intervinieron en el zoológico, en junio del 2016... dijeron que los animales iban a ser trasladados a sus hábitats y que no iba a quedar ningún animal. Y la gente piensa que el zoológico cerró para siempre. Que ya los trasladaron. Animales no están más ahí. Exactamente. Claro, claro. Y más, te digo, yo pensaba eso también porque les escuché decir a ellos que en el 2016 que se trasladaban a todos los animales, que tenían solamente problemas con cómo trasladar la jirafa. Eso decían. No, no, tienen varios problemas. Y lo que nosotros también queremos evitar es que estos animales que han sufrido tanto sean trasladados a otros zoológicos y acuarios, ¿no? Que es lo que está por suceder ahora con los lobos marinos que fueron utilizados en un show ilegal hasta el año 2015, porque sí, los shows con animales están prohibidos en la cava, no importa su especie. Eso era un show y estaba prohibido. Nosotros hicimos montones de denuncias. Se tuvo que morir una lobita en las vacaciones de invierno después de hacer 15 shows seguidos, que se murió del estrés, para que cierren ese circo ilegal e inmoral, ¿no? Y ahora los quieren trasladar al acuario de San Pablo, donde ya se murió un lobo marino proveniente de Buenos Aires. La verdad que lo que está pasando en el zoológico es vergonzoso. O sea, no les importan los animales, está clarísimo, no les importa el ambiente, porque una ley, un proyecto de ley así, tiene que tener un estudio de... Sí, se te pierde la voz, Malala. Hola, se pierde. Ah. A ver, hola. Hola. Bueno. Hola. Ahora te escucho bien. Sí, se te iba perdiendo, Malala. Perdón, debe ser la zona, sí. Sí, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué idea tienen? Las últimas noticias son muy desalentadoras porque parece ser que se pasa a comisión la semana que viene y se vota en recinto la semana que viene. Estas son las últimas novedades que tenemos. Nosotros queríamos visitar a los legisladores que estaban dudosos, digamos, en la primera votación y que votaron a favor haciendo un voto de confianza. Porque esto claramente, políticamente, para los políticos que voten a favor de esta ley va a tener un costo político, claramente. Claro. Bueno, nosotros te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo termina la votación. Dale, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, los que nos quieran seguir somos Sinso y estamos en Facebook, Sinso Argentina. Perfecto, gracias Malala. A ustedes, chao. Muy amable. Bueno, ahí escuchamos a Malala Fontán, la ONG Animalista Sin Zoo, esta cosa de donde hay, donde se puede rascar, se hace un negocio acá en la ciudad de Buenos Aires, está a la orden del día. Yo recuerdo haberlo charlado esto ya hace unos años con el legislador, en ese momento era legislador socialista Adrián Camps, que es uno de los que más estudió este caso. Bueno, ahí tenemos un problema que, claro, por ahí hay algún oyente que está diciendo dentro de todos los problemas que tenemos, este problema no sería tan importante, pero no, en realidad es muy importante. Es muy importante porque tiene que ver con otra forma de hacer que de manejar la ciudad de Buenos Aires. Bien lo decía, se hizo un zoológico que me acuerdo que una de las primeras lo tenía este conductor ya fallecido, Sofovich, fue uno de los primeros que tuvo ahí el manejo del zoológico. Y otra gente, bueno, hicieron grandes negocios, les importó un cuerno el bienestar de los animales, les importó un cuerno los chicos porque cobraban entradas carísimas, y termina en esto que denuncia la gente de Animalistas sin Zoo, animales muertos, ataque al medio ambiente y un gran negocio con 21 edificios que se van a dar en concesión. Me sacás del aire, vamos ahora, estoy herido porque ahora es en castellano, la canción que antes escuchamos en inglés, I've Been Hurt, estoy herido, Los Twists. Me parece que me baja la presión. Qué dolor, el de mi herida. El sedante no hace efecto y es peor. favor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En una venda que ya no quiero ni mirar, me da impresión. Cómo brilla, cómo late, cómo crece de tamaño mi herida. Es probable que ella tenga una infección. Qué desgracia, no se cierra, se humedece y se amorata mi herida. No la puede controlar ningún doctor. ¡Qué dolor! El de mi herida. El sedante no hace efecto y es peor. Por favor. No quiero ni mirar, me da impresión. Ya me puse toda clase de pomadas para curar mi herida, pero solo me produce más dolor. Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida si no logran encontrar la solución. ¡Ay, qué dolor! El sedante no hace efecto y es peor. Pero por favor, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, una venda que ya no quiero ni mirar, me da impresión. Esta herida que me dice cómo duele, cómo arde mi herida. Tengo miedo que se infecte, que me pique y no me anime a tocarla. Cómo brilla, cómo late, cómo crece de tamaño mi herida. Y qué desgracia, no se cierra, se humedece y se amorata mi herida. Y ya me puse toda clase de pomadas para curar mi herida. Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Seguimos. Hay un rumor. Se venía manejando un rumor de la gente que se atiende en el Instituto César Milstein, el ex hospital francés, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, que se estarían cerrando algunos servicios. Por este tema estamos comunicados con Alicia Flores, que es trabajadora y delegada del hospital. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Bien, gracias a ustedes. A ver, contame un poco, ¿qué está pasando hoy en este hospital? Que tengo entendido por gente que conozco que se atiende a él, de muy buena atención para los jubilados, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Venimos del ex francés y hay mucha gente capacitada para una muy buena atención, sí. Una muy buena calidad de atención para los afiliados. Sí. El problema es que en el día de ayer los directivos reunieron a los jefes de servicio de cada área y porque se manifestaron el tema de la falta de insumos. Sí. En el hospital, en las distintas áreas. La respuesta del jefe, el director médico, fue que, bueno, que si no habían insumos se iban a cerrar, directamente no iban a ingresar pacientes a el servicio de internación. Sí. Y de cirugía general. Sí. Y que si la situación continuaba, de esta manera, con falta de insumos, que en el día de jueves se iba a ver la posibilidad de cerrar la guardia. Sí. Todos sabemos que un nosocomio, un hospital de este tipo, si cierran una guardia, es imposible ya que se atienda. Pero eso es una locura, cerrar una guardia sería una locura, ¿no? Por falta de insumos, absolutamente, y hacemos responsable de cualquier situación al director ejecutivo, que es Casinotti, Sergio Casinotti. Sí. Casinotti, él no tiene ni idea de lo que es estar en un nosocomio de esta índole. Así como en reiteradas oportunidades hemos dirigido notas para que incorporen personal enfermero, porque en muchas áreas de enfermería, tanto de internación como de los circuitos cerrados de unidad coronaria y de terapia intensiva, hacen falta enfermeros. Uh-huh. Y esto hace caer terriblemente la atención a los pacientes. Uh-huh. La calidad de atención, y aparte corriendo riesgo de vida, peligro de vida de los pacientes y de los propios enfermeros. Uh-huh. Que andan a las corridas tratando de dar solución a todos estos problemas. Uh-huh. Alicia, vos decís que, bueno, esto de lo del cierre de la guardia son palabras de él, es una posibilidad, ¿no? Que no está concretado eso. No está concretada en el día de hoy. En el día de hoy, sí. Mañana... Lo que hoy no hay es insumo, digamos que... Sí, insumos, falta de insumos en todas las áreas, faltan, sí, insumos. Uh-huh. Por eso prohibieron las cirugías. Uh-huh. Solamente se van a hacer las que ya estuvieron programadas. Sí. Y los cardiovasculares, las cardiovasculares, que son cirugías que vienen equipos de fuera del instituto. Sí. Para llevar las prácticas en el hospital. Que las hacen ahí. ¿Y qué dice? Que esa gente, porque bueno, el PAMI sigue atendiendo, ahí se atiende gente, ¿qué hacen? ¿Lo tienen que derivar a otro lado? Sí, lo derivan a otro lado con la misma respuesta, porque acá al hospital también ingresan derivados de otros lugares. Claro, porque... Fueron rechazados por falta de insumos también. O claro, o por problemas más serios todavía, como el caso del Centro Gallego, ¿no? Que ahí se atiende gente del PAMI y hoy no está funcionando directamente. Que hoy no está funcionando. Bueno, son los problemas que tenemos, que juegan la vida o la vida y la salud de los adultos mayores, que son los principales beneficiados del PAMI. Claro. Alicia, ¿y qué piensan hacer ustedes? Bueno, van a esperar a ver si realmente esto se concreta. ¿Qué idea tienen ustedes? Nosotros pedimos reunión con el gerente de sectores propios. Sí. El señor Roberto Mateucci. Sí. Que en el día de hoy, despreocupadamente, no nos dio ninguna respuesta, pero mañana vamos a insistir con una reunión para que nos diga, porque esto de falta de insumos es moneda corriente dentro del hospital, pero que empiecen a cerrar servicios, eso ya es el colmo. Claro. Nos ponen alerta, por eso es que llamamos a los medios para manifestar nuestra gran preocupación, y no queremos que esto suceda, no queremos que se vayan mayores. Claro. Porque los pelotean de aquí para allá a los pobres jubilados. Sí. No hay, por cápita, no lo atienden por rechazos conformados, directamente los tienen de aquí para allá y los pobres viejos se mueren en el camino sin atención. Uh-huh. Está claro. Alicia, ¿cuánto hace que trabajas en el hospital? Y yo ahora cumplí 32 años. Quiere decir que venís de la experiencia del hospital francés, ¿no? De toda la lucha que fue después el traspaso. Venimos de esa experiencia. Uh-huh. Y ya estamos en alerta y sabemos lo que sucede cuando empiezan a mostrar estos indicios de cierres de servicio y todo este tipo de... Bueno, esperemos que se pueda evitar todo esto. Nosotros te agradecemos y vamos a seguir en contacto para ir viendo cómo avanza esto Así que en otro momento te volveremos a molestar. Gracias, Alicia. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Alicia Flores, trabajadora del Hospital Milstein, el ex hospital francés. Planteaba esto. Esto es el tema de los insumos, ¿no? Que hay como un acostumbramiento a que en los hospitales públicos no haya insumos. Acá pasa lo mismo en todos los hospitales, en los hospitales porteños, en todo, Vos, todo bien, te atienden bien, todo bien, inclusive algunos tienen muy buena aparatología, ni que hablar los médicos, los enfermeros, el personal, todo. Pero después cuando te necesitas algodón y te dicen, tiene ahí un familiar que se cruce y que compre algodón. Es increíble. Y aparte hay algo que está hasta naturalizado. Yo siempre con esto de los insumos me acuerdo de en un momento que era jefe de gobierno, iba a decir, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, que llama, esto después trascendió, que llama a sus colaboradores y les dice, miren, en un hospital, creo que de Lanús, dice, en un hospital de la provincia de Buenos Aires tenemos que hacer un trasplante. Y uno le dijo, pero hacer un trasplante, dijo, ¿para qué hacer un trasplante? Si nosotros tenemos problema de insumo, ¿por qué no invertimos en vez de entrar gente para hacer un trasplante a un hospital? Insumo. Y dijo Duhalde, ¿y por qué que no haya insumo? Si nosotros decimos, hoy el gobierno de la provincia entregó insumos a los hospitales, no es un hecho para nada, ni político, ni creativo, ni nada, porque esa es la lógica que tendría que haber insumos. Pero un trasplante nos podría posicionar mejor a los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Es decir, esta teoría se maneja. Entonces, por eso nadie le da pelota a los insumos. Porque si vos agarrás y decís, che, mirá, el hospital Rivadavia tiene, sobran los insumos, en el hospital tal de la ciudad de Buenos Aires sobran los insumos, tal, y todos te van a decir, eso es natural. Se dan cuenta, hemos naturalizado, y recién un poco también decía, bueno, sabemos que insumos no hay, pero que cierren servicio es un problema. Bueno, yo te cuento, antes de ir a la tanda, que te podés comunicar con nosotros, sí, aunque no lo creas, te podés comunicar. Llamas a los teléfonos 4864-0489, 4866-1095. Si no, entras al correo, a ese correo que algunos a veces me mandan ahí algunos mensajitos y me dicen, no nombres, que soy yo, qué sé yo. El correo es loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. También tenemos Facebook, Los Locos de Buenos Aires, y Twitter, ahí donde está toda esa sarta de, en general, de mentiras y algunas verdades que son, que es el Twitter. Ahí estamos en @loslocos, la tribu. Es impresionante lo del Twitter, las cosas que me llegan, los que son de un lado, los que son del otro, las cosas que dicen ahí, las operetas que hacen de un lado y del, cuando hablo de un lado y del otro, hablo de esa grieta, famosa grieta, que en la cual seguimos atrapados. Así que a todo eso te podés comunicar. ¿Qué tal, Camilo? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo trajiste va? Mate. Vos sabés que estoy acá con un tema que hoy tema? No lo pude. Viste que ahora se da, bueno, vos lo sabés bien porque me ves a veces preparar y ver la preproducción y qué sé yo. Viste que a veces se da que te llegan correos, cosas, y antes uno directamente le creía al que te llegaba el correo. Y decías, listo, esto es así, qué sé yo, viste, no sé. Te daban una noticia y vos decías... Y llega un momento que para hacer periodismo y no mentir, tenés que empezar a ver qué pasa y investigar. Y entonces te queda, ponele, hoy me quedó colgado un tema. Sí. Que es un tema que viene agitando la gente de UTE. Sí. Que dice que en las escuelas, con el verso, esto es lo que dice lo de UTE, lo dice en otra palabra, pero con el verso... De que hacen un programa de alimentación escolar saludable, equilibrada, están recortando las porciones y sacando cosas. Y hacían hincapié en el pastel de papa. Sí. Que viene, dicen que viene con lenteja en vez de con carne. Y yo entonces empecé a averiguar, y recién me acaban de mandar lo que comen los chicos de una escuela de acá cerca, del Rosario Vela Peñalosa. Sí. Y está medio borroso, pero yo veo un... que me disculpen, porque... no sé, pero veo que aparece como un régimen balanceado. Mira, acá dice lo que sí. van a comer los chicos septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Ahí leo mal o dice carne. Está bastante borroso, pero carne dice carne ahí, ¿no? Sí. A la cacerola, ¿no? Exactamente. Carne a la cacerola con vegetales. Sí. Con vegetales. ¿Y acá qué dice? Postres. Eso comen el lunes, el martes. Milanesa más. Sí. Ensalada. No, no dice ensalada ahí. Algo de lechuga, dice. Exactamente. ¿No? Sí, porque me lo mandaron por WhatsApp. Bueno, bueno, yo veo un coso. Veo, y aparte, viste que nosotros hablamos con sí, Sofía, sí, igual, claro, que no están desconformes con lo que comen, comen bastante bien, cada día una cosa diferente. Ay, ay, ay. Acá en la ciudad de Buenos Aires la inversión es de más de 50 pesos por chico. En la provincia de Buenos Aires invierten, creo que no llega a 20 pesos lo que le dan a los chicos de comer. Es un problema. Nos hacen trabajar demasiado a los periodistas por algunas cosas. Lo que no chequeé, y lo voy a chequear para la semana que viene, si el pastel de papa viene con carne o viene con... Teja. Yo insisto, a todos, por favor, a todos y todas, dirigentes gremiales, dirigentes políticos, tenemos un quilombo total con cantidad de cosas que son verdad, realidad, ¿viste? Te vas a cualquier colegio de la ciudad y enseguida te das cuenta que falta el gas, que hay problemas de infraestructura, que habría que declarar la emergencia educativa, y a veces pienso que en aquellos temas que las cosas funcionan, ponen que no funcionan para que después nadie crea de nada. ¿No será un acuerdo esto? Entre los que gobiernan la educación, entre el gobierno y algún sindicato, para decir que todo está mal, para que no se vea lo que está realmente mal. ¿No será un acuerdo en eso? No sé. Estoy con mucha bronca hoy, ¿viste? Porque están tirando cosas, están matando gente, están haciendo, en algunos casos hacen terrorismo, están matando gente. Si quieren, pongan el helicóptero, hagan lo que se les cante el culo, pero dejen de joder con las cosas que no son ciertas. Cuenten lo que es cierto, como hacemos nosotros, hablamos, charlamos, investigamos, y haga todo. Y el periodismo que haga eso, a todo el periodismo que haga eso. Que investigue, porque no se puede decir que todo está mal cuando no está todo mal. Y que no está todo bien. Entonces digamos qué cosas están mal y las que están bien no las digamos, porque es lógico que estén bien. ¿Me explico? Es lógico. Si los chicos comen bien, comen milanesa, comen... Es lógico que coman bien. Listo, chao, punto. Yo no voy a andar diciendo si comen mejor o comen peor. Ahora... no digamos, yo el menú que veo, este menú, Es un menú que tiene las vitaminas que tiene que tener, es lo que veo yo. Y de ahora, y lo tengo que decir. Y no manden más gacetillas mintiendo, por favor, no manden gacetillas mintiendo. ¿Eh? No manden gacetillas mintiendo porque hoy tenemos todos los elementos para ver cuándo mienten y cuándo no. Y hay cantidad de cosas que están mal, ¿eh? Si querés te explico, acá en la calle, en Caballito, ahí hubo un principio de incendio en un colegio. Ahí también dijeron que había sido un cortocircuito, qué sé yo. Ahora resulta que parece que algún chico piola pues metió en el inodoro, llegaron las fotos, metió ahí, incendió unas cosas y empezó a salir humo y por eso la gente salió corriendo. Empecemos a hacer periodismo serio, por favor, ¿eh? Y sobre todo a los medios alternativos. Si no tenemos los medios para chequear las cosas, y bueno, mejor no hablemos de los temas que no podemos chequear, pero no tiremos cosas que no son. Quieren cantidad de cosas que hay. Hay cantidad, ¿no es así, Camilo? ¿No que hay cantidad de cosas que están mal y que se pueden decir que están mal? ¿Por qué a veces se dice cosas que no están mal, que están mal? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Claro, ¿con qué necesidad? Porque eso es justamente lo que tenía en la cabeza y que te estaba por decir. ¿Para qué? Con tanta cosa. Están a la vista, aparte. ¡Que laburen, loco! ¡Laburen lo de guste! ¡Laburen! ¡Váyanse a todas las escuelas! Tienen las supervisoras, tienen los directores, tienen todo. Pregúntenle bien qué es lo que pasa en cada escuela. Si saben ustedes. Si tienen el personal de dirección, el que negocia con el gobierno, el que hace el clientelismo, lo tienen ustedes. Vayan y vean, fíjense bien lo que comen. Y si realmente no comen, ahí sí, díganlo, pero yo todo esto lo estoy chequeando y la gente lo va a chequear también. ¿Se acuerdan cuando mintieron que cerraban 243 grados y eran 8 que estaban en discusión? ¿Se acuerdan de eso? Que eso les hace caer a ustedes, los pone en un lugar, los pone en un lugar del cual después no se sale, porque son siempre los mismos, y el mismo que mintió con las cosas, ahí estaba López y sigue estando ahora. Hacen también acá, vaya, fíjense, llamen a una nutricionista, díganle a ver qué está bien y qué está mal. ¿Es verdad que es verso o no es verdad que es verso? ¿Sirve comer milanesa? ¿Tiene que comer 5 milanesas por semana? Hoy aconsejan que con una vez a la semana que coman milanesa está bien. Eso se aconseja. O por ahí tiene, ustedes piensan que no, que tiene que comer todos los días milanesa o que todos los días no, bueno. Ay, me dejas espera que tiro otra cosa, Camilo. Ahora vamos. Yo ya no sé cómo haces en este país para hacer periodismo, ¿viste? Recuerdo en aquel momento cuando, nada, que se estaba denunciando que se cerraban más de 200 cursos. Eso es lo 200. Que estaba diciendo, sí, claro. Sí, sí, que justamente mismo, por un pariente muy cercano llamado mi madre, nos enteramos que algunos cursos tenían tan pocos chicos que los juntaban, que esos eran los cursos, algunos de casos ocho en los chicos, que se cerraban, por no. Eso. Dar clases con 8 chicos era bastante... Tampoco tiene sentido dar clase con 50, 60 pibes. No se ahora, puede dar. No, no se puede, pero con 8 chicos tampoco, también, mejor dicho, tenés ahora, dificultades teniendo al lado un curso de 4 que ven exactamente lo mismo. Mira, acá, bueno, acá, más allá de eso. Acá me das pie para algo. Usted, sí. Después de eso, después del tema de los 243 que cerraban y que pues, llevaban banderas a las puertas de los colegios y era todo mentira y no se cerraba, ¿no se les ocurrió, por ejemplo, cambiar esa norma que ellos habían hecho junto con el FREPASO en su momento, que era que pueden haber en los grados más de hasta 40 chicos? ¿No se les ocurrió, no pensaron, no piensan hoy lo de UTE, que esa norma que metieron allá en los años 90 con la firma de ellos era una aberración, una barbaridad? 40 chicos. ¿No se les ocurrió? Es decir, que sigue esa norma. Es decir, que cuando ahí los 8 o 9 cursos que querían cerrar era porque tenían 8 chicos y juntaban 2 y tenían 16 o tenían 15 o 14, no se les ocurrió que hacer una presentación para derogar la norma esa que era una ministra de Educación cuando gobernaba el FREPASO y el radicalismo con De la Rúa. No se les ocurrió cambiarla. Tampoco se les ocurre mandar una nota para que un docente no pueda tener 3 cargos, que es imposible de tener. Eso no se les ocurre. No se les ocurre. Un día van a empezar a decir que el macrismo metió tres cargos. No, fue en la época de Ibarra. Fueron a negociar salario y le dijo, en vez de negociar salario les pagamos menos, pero en vez de tener dos cargos pueden llegar a tener tres. Y después terminan internados. No se les ocurrió todavía eso. Están esperando que la gente se olvide, que no haya memoria, para decir que eso lo hizo el macrismo, que no, que lo hicieron ustedes con Ibarra. No se les ocurrió. Bueno. Lo que, pobre era que... ¿Qué hago, Camilo? ¿Qué hago? Si sigo haciendo periodismo, me va a pasar lo mismo de la jirafa, ¿viste? Me va a agarrar una úlcera. Sí, por eso. Me voy a tranquilizar. Sí, relajate, me tranquilizo. Cambio, vamos a cosas. No, ni se te ocurra agarrar tres cargos en un día. Yo recuerdo, tenía un profesor en quinto grado. Recuerdo el apellido en el nombre, no lo voy a nombrar igual. Muy atento, me acuerdo que en su momento había tenido una operación, me llamó nada, muy, muy buen profesor. Que también, que trabajaba, tenía dos cargos y aparte eso creo que trabajaba, creo que en un banco. En el clearing bancario, sí. A la noche, creo que era seguridad. Fue el que les dijo, yo puedo usar nada más que el celular porque como no estoy nunca en mi casa me puede llamar alguien, claro, ¿no? Sí, no, increíble. Bueno. Todo el día trabajando. Increíble. Bueno. Un beso enorme. Bueno. Profesor maestro de quinto grado, Mariano Acosta. Bueno, me acuerdo el nombre de pila, Carlos. Me lo encontré no hace mucho en el supermercado y me dio muchos saludos para vos. Me acuerdo, era un profesor excelente. Sí, me lo cruzo en la calle, seguro que me acuerdo que tenía dos cargos mañana tarde y después trabajaba en un clearing bancario a la noche y con eso redondeaba un sueldo que sería lo que tendría que redondear con un solo cargo. Qué locura. Y que todos los maestros tendrían que trabajar un solo cargo. En todo caso, dar la discusión, por ahí ir al modelo Finlandia, todos los chicos estudian 6 horas y el cargo del docente es de 6 horas y por eso gana una muy buena cifra. Por ahí ese es el modelo que sirve. Qué sé yo, no se discute ese modelo. En un momento lo puso cuando estaba ministro de Educación en la ciudad de Buenos Aires, Bullrich, dijo que se iba a discutir a ir a eso. Bueno, ahora tenemos hay chicos que estudian nada más que 4 horas, hay chicos que van a jornada completa. Sí. Y no sé, lo único que sé es que Finlandia funciona, en otros países funciona y acá la educación no funciona. Acá en la ciudad de Buenos Aires no funciona. Mira, me pasé, viste, de tanta boludez que me puse a hablar y enojarme. Me pasé del tiempo. Pero bueno, eso hizo que llegue más tarde Soledad Vázquez y se quedó más tiempo Diana. Entonces yo le voy a pedir que directamente ponga un tema, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Eh? Quiero escuchar algo porque ahora estoy. Sí, poné un tema musical antes que vuele por los aires, dale. Conocieron a las 4 de la tarde en la cocina de un amigo en común y se olvidaron de las cosas importantes y anotadas que tenían que hacer y poco a poco escribieron nuevas cosas importantes para volverse a ver y aunque la vida sea larga se anotaron todos juntos para nada perder, para nada perder. Y el momento los dejó pensando qué fue lo mejor que les pasó y consumieron todas las redes posibles de la comunicación, de la comunicación. Se reencontraron a las 6 de la mañana en la vereda de un bar y se contaron lo que hicieron ese día sin saber bien por qué. Se calentaron los dos vasos en las manos y se quedaron sin voz. Se pasaron la mañana en bicicleta recorriendo el país del amor, el país de un amor. Y el momento lo dejó pensando qué fue lo mejor que les pasó y consumieron todas las redes posibles de la comunicación, de la comunicación. Se conocieron en la cama 8 horas sin querer una semana después. y los lenguajes de los cuerpos se mezclaron fácilmente como nunca pensé. Y se mudaron a la misma casa casi sin planearlo y pasó casi un mes. Y se encontraron cocinando para cuatro y entre risas no sé bien cuándo fue. No sé bien cuándo fue. Se soportaron entre vueltas y quilombos como siempre que hay dos. Y la familia se oponía a las tendencias de la vida que llevaban, pero nada importó. Y se compraron lo que faltaba en la casa y algún televisor. Y poco a poco los de afuera aceptaron cómo fue que pasó. Lo mejor que les pasó. Y el amor duró casi tres meses y fue lo mejor que les pasó. Y el final duró casi tres años, pero yo ya no participé. Tuve otra historia que contar donde mi rol era fundamental. Y ahora guardan el recuerdo en distintos apartamentos y repiten entre risas a alguien más. Que el final fue lo mejor que les pasó. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, seguimos acá con los locos de Buenos Aires. Mirá, hoy, ¿sabés qué? Hoy me escribió mi hermana, tu tía, que dice sí. Que es el día del hermano hoy. ¿Hoy es el día del hermano? Y del hermano y de la hermana. Oh, no saluda a nadie. No, yo no lo sabía. La verdad que no lo sabía. Para mí es nuevo. Es algún curro. Pero me acaba de mandar foto, ella está en la Rosarito justo. Y está, ah, mirá. Y debe estar escuchando el programa ahí, en la escuela esta, ¿viste? Y dice de la mugre, el hall de entrada de la mugre es espantosa, el personal donde está, no hay personal de limpieza, debería ir la reta. Dice que es todo una mugre. ¿Mandó foto del menú también? No, del menú me lo mandaron. No, no, el menú. Fue a Qatar, tal vez, por bueno, ahí. Está probando. Bueno, la milanesa está bien, la milanesa con puré está muy bien. Yo te digo, yo varias veces le dije a mis nietos cuando los veo, viste, a tu sobrino cuando los veo a la tarde, le dije, me dice lo que comieron, le digo, che, no puede ir un padre, un abuelo, sí. Como no fa, qué sé yo, dos veces por semana, voy nada más que los días que hay milanesa y los días que hay pastel, los días que hay carne. Pastel de papa, ¿te parece? A ver, bueno, así que, y de paso, bueno, le avisamos a la reta que no limpian el Rosarito. Hay que llevar a la reta que limpie él. A punta de pistola. Lo cagamos a latigazo. Que limpie él, ¿no? Que limpie la reta. Claro. Con el, paso para con el pelo, que pase el pelo por el. Bueno, dale, vamos, loco. ¿Qué pasa? Primero te quería hacer una pregunta, porque yo tantas semanas que vengo hablando. Tanto cine argentino, probé, ya está 50%, hablamos de las películas y demás. Quiero saber. ¿Fuiste al cine por lo menos una vez en este último mes? Fui en a este ver último año. Dos películas. Una más que excelente. Ah, mira. Los actores y la película. Mi obra maestra. Ah, fui a ver con Luis Brandoni maestra, sí. Y Francella. Sí. En lo de Brandoni, impresionante. El Beto Brandoni, bueno, yo lo sigo de chico a Brandoni. Mm. Y es esos artistas que no te fallan nunca, ¿viste? Donde vas y lo ves, labura bien. Impresionante, vayan a ver Mi obra maestra hasta los jueves mitad de precio. Y la otra buena. Buenos actores, pero buena, ¿no? A ver. El Ángel. ¿Cuál es la otra? El Ángel. El Ángel. Las dos de las que hablamos la semana pasada. Las dos. Y bueno, me convenciste y fui, pagué la entrada. Oble, está muy cara la entrada. Che, loco, pero eso no está tan cara. Eso para las autoridades. A ver. Del Gomón. Loco, metan todas estas películas en el Gomón, se dice, ¿no? Sí. Métanlas ahí, loco. Mitad de una entrada al cine sale 260 mangos. En los cines estos Sí, las de las multinacionales. Exacto. Esto, loco. 260, está bien, uno va con el 2x1, 130, ahora la mitad, 130, pero es muy caro, listo. Pero dos películas, las recomiendo las dos. Yo creo una cosita, tratando, primero que te robé el mate mientras hablabas. Sí. Y te respondo, es una decisión igual de distribución no meter las películas primero en los espacios Inca. ¿Por qué? El costo. En los espacios Inca la entrada es muchísimo más barata. Sí. Y estas son películas que tienen cierto, digamos, apuntan a cierto caudal de espectadores. Ahora, esos espectadores, si, no sé, si de 2.000 espectadores o 10.000 espectadores, ponele, tenés 5.000 que van a los espacios Inca, no es lo mismo que si tenés ya de por sí 2.000 que te van a otros. Que ya cines. Es lo mismo. No es lo mismo, inclusive hace más plata todavía con estas cadenas. Así que, por ejemplo, El Ángel, que acaba de pasar la semana pasada, el miércoles pasado, pasó el millón de espectadores hace una semana. Que anda por los 110.000, por ahí. 110.000, por el millón 100.000, 200.000. El Ángel, hasta más o menos fin de año, no va a aparecer por los espacios Inca. Es posible que en una ida y vuelta aparezca alguna semanita por ahí en el verano. Por lo bien que le está yendo la película, que estuvo todas las semanas desde el estreno, desde el 9 de agosto que se estrenó hasta hoy, fue la película más vista, lo que más se vio en toda la cartelera. Así que es una cuestión más de distribución, de agarrar y decir, vamos a meterla en los cines más caros porque sabemos que esto va a vender. Hicimos una campaña publicitaria a la hostia, la película tiene algunas caras que pueden llegar a vender, algunos nombres. Entonces se acabó el cine para todos. La dirige el hijo de Palito Ortega encima, así que estamos. Bueno, buena película. No, nada del otro mundo. Es la historia de Robledo Puch, tal cual uno la había leído en su época, como había sido. Claro. Bien, me parece muy bien. Muy buenos los actores, pero claro, la de Brandoni. Espectacular. ¿Y vos me decís que le gana El Ángel a la de Brandoni? Sí, en espectadores, pero por mucho. ¿Sí? El Ángel está en 1.000.000, como te dije, 1.100.000 pasó. Y si mal no recuerdo, que lo revisé ayer, hoy no revisé la taquilla, está segunda mi obra maestra, que está teniendo mejor promedio por sala, o sea, con menos salas que El Ángel, tiene más espectadores por sala, pero así todo, como tiene más salas El Ángel, no le alcanza para alcanzarla, ¿no? Está bien. Pero de todas formas está alrededor de los 400.000 espectadores, 500.000, o sea, la mitad más o menos. Hay otras argentinas que se estrenan, mucho cine argentino este último año. Es que es de calidad, de calidad. Hay muchas producciones grandes y que se terminaron acumulando todas en un mes en el cual no hay producciones, por ejemplo, que venden muchísimo, que vienen del norte, de que vienen de Hollywood. Claro. Sobre todo, qué sé yo, lo más convocante de Hollywood, que fue una de un tiburón que vino ahora, que no, tampoco hizo muchos estragos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, siempre en agosto es el mes, entre agosto y septiembre es el mes que se estrenan las películas argentinas más convocantes. Por eso arrancamos la temporada el 2 de agosto con la nueva de Darín, sí. Con Mercedes Morán. Que dicen que es buena, yo no sí, lo yo tampoco la he visto, no voy a hablar al respecto, pero a partir de ahí tenemos esa el 2 de agosto, el 9 de agosto El Ángel, el 16 mi obra maestra, dos semanas después el 30 La Quietud, la de Trapero, la semana que viene se estrena Acusada, una con Lali Espósito, sí. Que también va a convocar bastante, sí. En octubre se viene la película de Rodrigo, sí. Que también para mí va a meter cerca de, no sé, 500.000, 600.000 espectadores. Todo es justo en todos estos meses, que en general en el único lugar en el mundo que se debe consumir tanto cine en estos meses, acá. Si volvemos años atrás, película más vista, Relatos Salvajes, estrenado un 21 de agosto, porque hubo justo paros ahí de trabajadores del cine y tuvieron que postergarlo una semana. 3.500.000 espectadores, Relatos Salvajes, agosto. El Secreto de sus Ojos, 11 de agosto. ¿Qué más en los últimos años que convocó mucho? Bueno, El Ciudadano Ilustre, cerca de 700.000 espectadores, septiembre. Se estrena otra de... Sí, siempre es en agosto, pero se estrena ahora para fin de año, ya anunciaron ayer, dieron el avance, una de Gastón Duprat, 4x4. 4x4, del mismo equipo que exactamente, que todavía no pude ver el avance, que sí, fui cuando fui Es alguien que queda encerrado en una 4x4. Exactamente. El avance todavía no lo habían que lanzado. El actor es muy conocido, Peter Lanzani. Peter Lanzani. ¿Y quién trabaja? Brandoni. Brandoni también trabaja. Este, el avance ese lo vi cuando. Todavía no lo habían lanzado en internet y lo vi cuando fui a ver este. El Ángel. Era la primera vez que lo había visto y me quedé. Porque no, si hay. Así si hay que bueno, que vamos adelante con el cine argentino y vamos con el Beto, dale. Me alegro de que haya sido, de que haya sido a ver este, las películas. Después hay algún par de cositas que podríamos charlar. También de mi obra maestra. Coincido en lo que decís, mi obra maestra es algo que me dejó. Que me dejó este muy. Muy este. Me gustó mucho, me emocionó mucho. Es una muy linda película. Hay distintos análisis, tal vez, desde el lado social que me gustaría compartir después. Bueno, alguna especie de... Yo te puedo hacer una propuesta porque tenemos una persona, ¿no?, para hablar. ¿Te parece que hagamos la nota que tenemos planificada para ahora después de la tanda y después volvés y nos contás? Porque creo que tenés algo que querías contar de teatro, ¿no? Sí, exactamente. Un poquitito de teatro, anticiparles dale, a lo que se va a venir. Dale, y discúlpame, pero viste, qué sé yo. Igual, vas a cobrar igual este mes, no te preocupes. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Estoy cobrando? Bueno, mira, me echaba al aire. Este, nos van a obligar a hacer los aportes jubilatorios tuyos. Se va a armar un despelote terrible acá. Sacame del aire antes que siga hablando huevadas, esperale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Entre otras cosas que están ocurriendo, sigue tomada la Facultad de Ciencias Exactas. Nos dicen que todavía sigue tomada por la situación crítica que atraviesa la facultad. Entre otras cosas, bueno, están sin gas. Está el tema de los salarios, aunque eso parecería que se está arreglando. La reducción de subsidios para investigar, así que por eso sigue tomada la facultad. Por otro lado, ayer se volvieron a movilizar docentes y estudiantes de los profesorados porteños. Recordemos que el proyecto UNICABA, que había sido presentado por el gobierno de la ciudad, por Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Sol Acuña, tuvieron que dar marcha atrás con ese proyecto porque no tenía consenso, pero mandaron otro proyecto que sería una cosa mixta, que siguen funcionando los profesorados y también empieza a funcionar la universidad, pero esto tampoco fue debatido con la gente involucrada, con la comunidad educativa. Así que por eso hubo movilizaciones. Hoy colocaron, anoche colocaron una carpa frente a la legislatura porque mañana se votaría el tema este de UNICABA. Y nosotros estamos en comunicación con Mariano Romano, que es presidente del Centro de Estudiantes Joaquín B. González, para que nos cuente un poco cómo está la cosa. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, acá en legislatura. Bueno, ¿siguen con la carpa? Seguimos con la carpa, sí, hasta el viernes. Desde la mañana de hoy ya arrancamos con clases públicas, talleres, paneles, distintas personalidades que se vienen acercando. A ver, Mariano, bueno, contame un poco por qué se oponen a este nuevo proyecto que parecería que no es el original, ¿no? El original era, bueno, afuera todos los institutos y empezamos con una universidad. Ahora este sería que convivirían los dos proyectos. ¿Por qué la oposición? Sí, exactamente. Mira, como decís, bueno, afortunadamente hay un primer proyecto que ya no está presente, producto de todo lo que hemos podido manifestar en unidad entre los distintos sectores de las comunidades educativas, especialistas y demás. Sí. La realidad es que este nuevo proyecto que se presenta entendemos que es, en primer lugar, sigue una misma línea de acción que el primer proyecto. Es un proyecto que primero se sigue produciendo a espaldas de las comunidades educativas. No se convocó a hacer ningún debate público ni a participar a ningún miembro de las comunidades y sí, por ende sigue siendo inconsulto. Por otra parte, sigue planteando la creación de una universidad docente sin explicitar qué se va a dictar en esa universidad docente. Es decir, entendemos que en un contexto de crisis tan aguda que estamos viviendo en el país, con 57 universidades que no han comenzado sus clases, con un presupuesto educativo que se viene reduciendo en las universidades y también los profesorados en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Hay problemáticas que nosotros veníamos denunciando importantes que siguen sin ser solucionadas. Es un despropósito crear una nueva institución donde sin explicitar claramente qué se va a enseñar ahí ni cuál va a ser el objetivo. Y por otra parte, porque el proyecto en sí, además de contar con estas características, incluye un avance sobre las autonomías de los distintos profesorados. Plantea sí, una serie de atribuciones mucho más fuertes para el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, donde se avanza en diseñar planes de estudio sin la participación de las comunidades, en un proceso de evaluación institucional sin explicitar qué criterios se van a utilizar para esa evaluación y sin incorporar a las instituciones en esos aspectos de la política educativa que al día de hoy están presentes, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que formamos parte de una jurisdicción, obviamente, con lineamientos comunes, pero hay toda una serie de particularidades que se perderían con este proyecto. Ah, lo que vos decís, Mariano, sería que los que salen de los institutos tendrían una evaluación para después tener el título universitario, algo así sería, ¿no? Ellos lo que plantean a nivel de evaluación es una evaluación de las carreras y las instituciones. Por un lado, evaluar las distintas carreras, poner pisos y mínimos de matrícula y empezar a modificar, fusionar o cerrar profesorados de acuerdo a esos criterios. Y la otra evaluación que yo te comentaba es una evaluación institucional. No se sabe para qué, digamos, ni explícitamente ni con qué parámetros, pero sí medir el nivel o la calidad, de alguna manera, de los estudiantes que actualmente se encuentran cursando. Ajá. Por otra parte, está esto que vos me decías de la titulación, en realidad. Sí. Parecería haber una doble titulación, reitero, o sea, es el otro elemento del proyecto, hay muchas dudas, digamos, porque sigue sin ser claro, es una doble titulación entre aquellos que salen de los profesorados y aquellos y aquellas que forman parte de la UNICABA, no sé qué título tendrán, si es así, bueno, debería ser un título universitario por el momento jurisdiccional. Mariano, bueno, piensan, porque esto se va a discutir mañana, jueves, ¿no? ¿Cómo ven la cosa? En realidad no hay plazos concretos, siguen jugando con la incertidumbre. Sí. Mañana jueves sí hay, o debería haber reunión de asesores. Sí. Para poder, debería ser el primer momento donde se presente todo este proyecto, se discuta bien como distintos sí, asesores, para después pasar a la comisión y que discutan legisladores el martes que viene. Uh-huh. Maximiliano Ferraro explicitó que a inicios de octubre él avanzaría con la votación del proyecto sin importarle, lo explicitó de esta manera, el consenso de las comunidades y sí, sumar mayor cantidad de votos que los que ya tiene, que son la mayoría automática del, sí, del partido dijo, gobernante. Final, ahora entrarían las comisiones, sería final de septiembre, principio de octubre, lo que dicen que ahí se discutiría en el plenario. Ahora, el tema fundamental, me parece, que pasó con el otro y pasa con esto, es que no se hace algo con consenso, discutiendo con toda la comunidad educativa, ¿no? Con los que están al frente de los institutos, con todo el mundo. ¿Ustedes tienen un proyecto alternativo? Porque creo que vamos a coincidir en esto, Mariano, con que hay serios problemas en la educación, inclusive faltan docentes, en la Ciudad de Buenos Aires hay serios problemas en la educación. ¿Ustedes tienen algo alternativo que podrían decir o presentarlo a través de algún legislador? Decir, bueno, acá está lo que nosotros proponemos y debatirlo. Nosotros tenemos como proyecto alternativo a lo que ellos presentan las 29 instituciones que hoy están presentes en la Ciudad de Buenos Aires. Sabiendo, sí, coincido, como decís vos, que hay mucho por mejorar, pero donde hay toda una serie de falencias que tienen que ver con problemáticas en la política educativa que se delinea desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, hoy hay se plantea que hay falta de docentes. Bueno, en realidad habría que ver de qué niveles, en qué zonas de la Ciudad de Buenos Aires y por qué. Uno, cuando analiza las estadísticas, ha aumentado en los últimos años la cantidad de estudiantes que eligen la formación docente, ha aumentado levemente, eso es verdad, el número de egresos, y el problema está en la permanencia. Entonces ahí nosotros ponemos el foco. ¿Qué proponemos? Y sí, principalmente que se pueda abocar las políticas públicas a mejorar y acompañar a aquellos que elegimos la formación docente. Si uno no tiene becas integrales, si uno accede a... con docentes que no tienen cargos titulares y por ende cuentan con inestabilidad laboral, bueno, sí, eso dificulta obviamente la permanencia y el estudio de cualquier institución. Hola, se te está cortando, Mariano. ¿Hola? ¿Escuchás? Sí, es, a ver si te podés correr un poco porque se te está cortando. Bueno, contanos entonces cómo sigue esto. Ahora están con la carpa, ¿qué piensan seguir haciendo? Como decía, tuvimos una movilización nuevamente masiva. Vamos a estar hasta el día viernes con esta carpa acá, con distintas actividades. Va a venir referentes de distintos sindicatos universitarios, terciarios, personalidades de la ciencia y la tecnología. Y vamos a estar cerrando el viernes a las 19 horas con un panel con invitadas de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Bueno, Mariano Romano, te agradecemos mucho por esta comunicación. Un abrazo grande. Gracias. Bueno. La despedida fue abrupta. Sácame del aire, mandame un tema musical. Siempre musical. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. estamos en el último tramo. ¿Qué programa, eh? Hoy tuvimos de todo en este programa, ¿eh? Y no hablamos del dólar. Eso también, hoy, ¿viste? Cuando me agarró hoy esta catarsis que hice, hay un grupo que manda que el dólar estaba en 42 pesos. Eso lo chequeás al toque, estaba en 40. Es una barbaridad que el dólar estaba en 40. Pero ¿para qué poner que está en 42? Entonces había un tuit de un sector que decía, al no creerle al fondo, el dólar se fue a 42. No, hoy lo máximo que llegó fue 39.90. Pero bueno, es mucho, ¿eh? Pero esto, no se mienta. Bueno, Camilo, vos tenías que contarnos algunas cosas. Algunas cositas. Si querés contarlas y si no... Dale, vamos a ir en partes también porque hay una consulta de un oyente, fiel oyente. Dale. Que plantea algo bastante, bastante interesante, ¿no? Respecto que deje en evidencia también que más allá de que con el tiempo fue creciendo la federalización un poco del cine, ¿no? A la hora de acceder al cine y una entrada dentro del todo económica, pero a la vez se nota que falta un poquito más. Pero antes que nada, nosotros la semana pasada tuvimos de invitados a Karen Koch, a actriz, dramaturga, y también al actor Juan Palacios, sí. Que están presentando la obra de la autora Karen Koch y dirigida también por ella, La rebelión de los ateos, que se las quiero recomendar también por dos cuestiones. Primero y principal, porque el otro día estuve en la función de prensa y me pareció algo muy interesante. Es un delirio bastante, bastante lindo, planteando algunas cuestiones que pueden también de alguna forma trasladarse a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Recordamos, más o menos, para los que no escucharon la nota de la semana pasada, tres sacerdotes que hacen reverencia a un líder, quieren salir de una crisis que están viviendo, ya que hay una especie de rebelión que cada vez es más fuerte en las calles, ¿no? Quieren salir de eso, quieren rendir alguna ofrenda a este líder todopoderoso, y bueno, hasta qué punto cuál es esta ofrenda y cuál sería tal vez el sacrificio que tienen que llegar a hacer. Les recomiendo que vayan, están en el teatro, esta es la segunda razón, en el teatro El Estepario, acá en Medrano 484, acá cerquita, así que los oyentes del barrio lo tienen a nada, a metros, a pasos, los domingos a las 7 de la tarde, Teatro El Estepario, La rebelión de los ateos. Es muy divertida, van a pasar un buen rato, además de... tal vez tener alguna especie de reflexión, ¿no? Al respecto, pero sobre todo la van a pasar muy bien. Es muy divertida, inclusive hay alguna pequeña se interactúa un poco con los espectadores, así que es algo muy, muy lindo, muy bien laburado y muy bien logrado. Así que eso, primero una recomendación chiquitita para que vayan, los invitamos, la van a pasar muy bien. Dale. La rebelión de los ateos, el domingos 7 de la tarde en el Estepario, Medrano 484. Ahora, quería responderle a Horacio Ducateu, que tuvo una pequeña... te realizó una pequeña pregunta por Twitter. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros, @ los locos la tribu, nos mandan un Twitter. Lo retuiteamos al Twitter. Déjalo ahí. Ahora le vamos a responder. Después vemos qué hacemos. Que alguien le conteste aparte de vos. Bueno, dale. Para armar un poco de polémica, ahí vamos. Clic. Click, ahí está. Vale, contéstenle a Horacio, ahora yo no le respondo, respondele, ¿qué dice Horacio? También, bueno, nos pueden contactar por Facebook, mándenos un mensaje, Los Locos de Buenos Aires en Facebook, @ Los Locos de la Tribu en Twitter, Los Locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar si nos quieren mandar un mail. Horacio, lo que dice es respecto a algunas estadísticas que estuvimos dando, ¿no? Sí. Las estadísticas de espectadores es del universo CABA o de toda la Argentina, dice. Claro, eso. Acá en Comodoro la entrada es un robo y no tenemos algo como el Gomont, como y bueno, después, bueno, un comentario, un pequeñito halago. Pero bueno, gracias Horacio por comunicarte. Primero y principal, espacios Inca, como el Gomont, hay en todo el país. Inclusive... Pero no, en Comodoro no hay. En Comodoro no, y eso deja en evidencia que más allá de que se trató de federalizar un poco al cine, sobre todo al cine nacional. Sí. Acá tengo el listado de espacios Inca. Sí. Y saliendo de la ciudad y el Gran Buenos Aires, tenemos en La Pampa, en Santa Rosa, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Tucumán y lo más cercano que tiene Horacio, Chubut, en Trelew. Espacio Inca Trelew. Ah, así que no, no está tan cerca. ¿Cuántos kilómetros está, viste? No está tan cerca, pero tampoco. Es de toda la lista de todo lo que dijimos, es como lo más cercano que tiene. Bueno. Y sí, la entrada es muy cara. Y respecto a los espectadores, siempre en general lo primero que se computa es lo de la ciudad de Buenos Aires porque los números llegan más rápido. Sí. Siempre, por ejemplo, hay una página que les recomiendo mucho que se llama ultracine.com, que ahí pueden seguir, sí. Pueden seguir todas las películas, y toda la cartelera, toda la taquilla de la cartelera argentina. Ahí van a ver cuánto creció, cuántas salas tienen, si suben o bajan de espectadores, cuánto tiene acumulado y demás. Uno, por ejemplo, entra a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, por ahí se empiezan a computar los primeros números. Sí. Ya a las 8 de la mañana hay un par más y a las 12 del mediodía hay más números, como que empiezan a crecer. Los del resto del país de a poquito van llegando. Bueno, pero en comparación estos, con la ciudad diste, de Buenos Aires, ¿qué son? Los que di son de todo el país. De todo el país. De todo el país. Es decir, 1.100.000 y pico. Un millón de espectadores, más de 1.000.000 de espectadores vio El Ángel en todo el país. Perfecto. Ultracine lo que hace es toma, digamos, nota de todos todos los cines del país. Uh-huh. Eso sí, puede que algunos espectadores entren más tarde, ¿no? Que se vayan sumando números y tal vez haya alguna crecida a altas horas de la tarde, tal vez, ya que algún cine, por ejemplo, de Comodoro, de donde es Horacio, tardan en llegar más los números, ¿no? Así que no sé, ojalá pronto haya un espacio Inca en Comodoro. Y no hay estadística, de paso te agrego a lo que preguntaba Horacio. Sí. ¿Hay estadística de cuánto en cada provincia, cuánto o eso no? ¿O lo mandan todos juntos? Sí, hay por cines, pero justamente esta página Ultracine tiene una versión gratis y también tiene una versión que te suscribís y que tenés que pagar. Quiere decir que está bastante detallado, uno puede llegar a ver hasta por cines, pero en la versión que, o sea, en esta suscripción que tenés que tener a esta página, ahí tenés datos hasta de sala por cine. ¿Querés ver cómo le fue, qué sé yo, al Ángel a las 3 de la tarde en un cine de, qué sé yo, el cine de Villa Devoto? Entrás y ves cuánta gente vio esa película en Villa Devoto a las 3 de la tarde. Claro, pero para eso ya tenés que estar Exactamente, para eso hay que gatillar. Entonces, Horacio, en concreto, lo que él pasó es en todo el país. Es en todo el país. Suponemos los datos que digamos son de todo el país, sí. Que la ciudad de Buenos Aires la dan en más cines, tiene más complejos. Por y supuesto, eso hace sí. que siempre sea un poco más, ¿sí? La ciudad, entre ciudad y el Gran Buenos Aires, se abarca un gran porcentaje de lo que es de todas las entradas que se venden en el país por semana. Bueno, así que listo. Sí, un pequeñito adelanto. Dale. Vamos a seguir para la semana que viene. Vamos a traer un par de películas argentinas. Seguramente también la cual me interesa mucho ver, que todavía no he visto, La Quietud, la nueva película de Pablo Trapero. Además de eso, también vamos a empezar a anticipar un poco el Festival de Cine Alemán, que arranca justamente el jueves de la semana que viene. Así que estemos atentos, va a haber mucho más cine para ver. Y hasta acá llegamos. Y ahora empieza el cine alemán y después viene el cine la semana también el cine polaco, ¿no? Sí, exactamente. Dice viene en Bayo, después no me acuerdo el nombre, tiene un nombre gracioso. También se viene el Festival de Cine Coreano, de todo, pero claro. Se viene todo. Hasta fin de año, sobre todo septiembre y octubre son meses de, hasta noviembre, perdón, son meses de mucho movimiento de festivales de cine. Bueno. Cine finlandés, lo que venga. Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Viene por todo. Lo pronto, la semana que viene, para ver películas que no suelen estar en la cartelera, no suelen ser accesibles, Festival de Cine Alemán. Para la semana que viene. Pum, la dejamos picando. Bueno, para cerrar, algunas cosas que nos quedaron pendientes. Mañana va a ser un día muy movido, porque por un lado mañana se reúne la legislatura y se va a votar algo que me parece que tiene que ver mucho con lo que nos va a pasar a los ciudadanos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la CABA, que es que se vota el código urbanístico y el nuevo código de edificación. Hay mucha, va a haber gente frente a la legislatura que se opone a esto. Recordemos que hoy recién hablábamos con Mariano Romano, frente a la legislatura hay una carpa de los que se oponen a la UNICABA, a la universidad esta de la ciudad de Buenos Aires, para la educación, a la Universidad de la Educación. Mañana va a haber cantidad de movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires por reclamo de organizaciones sociales. Nos han llegado de varias organizaciones sociales que movilizan mañana, al Frente Popular Darío Santillán, el Polo Obrero, también movilizarían mañana los Cayetanos, bueno, cantidad de movilizaciones. Y para terminar les quería dar, comenzaron las elecciones a centro de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. Veterinaria fueron las primeras elecciones, o algunas de las elecciones de estos días. Acá arrasó la Unión de Juventudes Socialistas, 931 votos, 72,45%, le sigue La Tropilla, que es una mezcla de organizaciones K, está la Cámpora, Nuevo Encuentro, todos los kirchneristas juntos sacaron el 16% de los votos, 16,34%. Bueno, es un poco, uno respira, ¿no?, que las universidades ganen como era en otras épocas, que gane la izquierda, ¿no? Porque sí, sería nefasto que ganaran estas organizaciones de la derecha de la ciudad, de la Cámpora y todas esas organizaciones de las seguidoras de Milán y Milagro Sala y todo eso. Así que bueno, todo eso ha pasado. No, sí, dale. Una cosita cortita, ya que me enteré hoy, saludo a mis hermanos por el Día del Hermano. Sí. A Mario, a Mariana y a Roberta. Y ya que estamos también, un saludo que prometí, que había olvidado hacerlo antes. Hoy cumpleaños Axel, un muy gran, gran, gran amigo. Así que saludos a él, feliz cumpleaños. El sábado haremos destrozos por ahí. Bueno, a festejar el sábado, ¿eh? Exactamente. A no emborracharse, ¿eh? Y si te emborrachás, no manejes. No manejar, exactamente. Chau, quédense. Quédense que ahora viene lo mejor. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.